Nacional. Es simple. Propongo un recorrido, una caminata por nosotros mismos, para descubrir quiénes somos, qué sentimos, cómo sonamos. Un sendero que permita recordar nuestras raíces. Tonal, toda nuestra América Latina. ¿Arrancamos? El grupo boliviano Tupai interpreta La Saya de su disco América Latina de 1997. El amor de las morenas es fuego. Escribinos a radiotonal@gmail.com. Hoy volvemos. Más de 100 años regresamos en la historia. Anímense. Vamos a conocer al ángel terrestre. Marzo 29, 1905. Nace un ángel. En realidad no era ese su nombre, sino que David Viñas lo llamará así unos años más tarde. Unos varios años más tarde. Es el barrio de Once el que lo ve nacer. aunque no era el mismo barrio que hoy podemos conocer, pero sí, ya era un barrio. Un barrio que daba que hablar y mucho, y será este recién nacido el que escribirá sus palabras. En la casa con dos patios y un níspero de la calle Saavedra, frente al muro de un asilo, nacía Raúl González Tuñón. Hoy, aquella casa ya no existe, tampoco el muro ni el asilo. Hoy solo puede verse, como una mancha de humedad, una placa ennegrecida por la polución, casi perdida, sobre una pared que ni se sabe a qué predio pertenece, y recuerda aquel día, el del nacimiento del gran poeta, contemplador del mundo. Vi la luz en el barrio del Once, en el Surero. Cerca de allí nació también Julio de Caro y escribió de la Púa sus memorables versos. Entonces aún la luna bajaba hasta los patios. ¿Era todo mejor? No lo sé. Era distinto. Tal vez tanto olvido no sea casual, tratándose de alguien cuya voz se dejó escuchar muy lejos de los círculos oficiales. Por convicción y elección propia, su conducta fue la del contra, y por eso solo conseguía un espacio en la marginalidad, esa de la que tanto habló en sus poemas. Hijo de inmigrantes españoles de origen obrero, el sexto de siete hermanos, heredó el compromiso social de su abuelo materno, Manuel Tuñón, un minero asturiano y socialista que fue el primero en llevarlo a una manifestación. En el comienzo de su adolescencia comenzó a patear la ciudad. El Cine Select y a su lado el bar y billar El Buen Orden lo vieron descubrir la poesía de Darío, Carriego y Baudelaire. Comenzó a escribir en mesas de lecherías y bancos de la Plaza Garay, épocas de verse todas las zarzuelas habidas y por haber del Teatro San Martín. Tiempos en los que conoció a Carlos de la Púa, el poeta de mayor cultura alcohólica de las barras trasnochadas de la Avenida Corrientes, y días en los que decidió abandonar el Colegio Nacional para condenarse a autodidacta y poeta. A los 17 años, Raúl recibió 15 pesos por su poema a Frank Brown, El Payaso, publicado en la revista Caras y Caretas. Sería periodista del diario Crítica y, por sobre todas las cosas, el Juancito caminador de los ámbitos populares, mercados, plazas, corralones, estaciones y puertos. Decía el crítico Luis Soler Cañas en una emotiva recordación de hace años: no existe un solo rincón de la urbe que el poeta deje de registrar en versos de factura novísima e imágenes de sueños. Juancito caminador murió en un lejano puerto. El prestidigitador poca cosa deja el muerto. Pero el autor iba mucho más allá de una mera geografía de Buenos Aires y el barrio del Once donde había nacido. Se sabe que era un viajero incansable y de ambiciones sencillas, que amaba a todo y a todos, que siempre quería quedarse y quería partir, llamado por las luces, las sombras, la belleza o misterio de todos los rincones. Fueron sus maestros la calle y la gente, la aventura del gran viaje hacia la verdad que es la vida. Por eso estuvo más cerca de los humildes y los olvidados, y muy lejos de la falsa querella de las generaciones. Es así como se lo encuentra a Raúl González Tuñón en los momentos más trágicos de la década del 30, con obreros desocupados y entre los grupos que padecían grandes injusticias. Por eso, también lo reciben en España, y se hace querer y respetar por otros grandes de entonces, como Miguel Hernández, Rafael Alberti y Nicolás Guillén. Siempre pensaba en cambiar la vida y la sociedad. Tuñón ha dejado un vibrante documento para una realidad sin conflictos. A pesar de un mundo que contradice esta utopía, pensamos que bastarían sus palabras, su norma de vida y su moral para mantener las esperanzas sobre un mundo

a mi debilidad. Enséñale a mis ojos todo lo que hay. Levanta bien el rostro, listo para hablar. Sus influencias abarcan rockeros argentinos como Charly García y Fito Páez, y universales como Sting y Peter Gabriel. Para mí la inspiración nace de la vida cotidiana, ¿no? De todo lo que nos pone enfrente el mundo, la vida, y todo lo que nos hace escuchar la vida. Hay muchas huellas en el camino, hay mil maneras para avanzar. Pero también es posible encontrar en su música el folclore costeño de Eva Ailón o serrano de Savia Andina. En su música incorpora un entendimiento sólido de sus raíces latinas y lo expresa con la incorporación en sus melodías de algunos instrumentos autóctonos como el charango y la zampoña. Las nuevas que uno va necesitando se van agregando a tu imaginación. Hay muchas cosas que no entiendes en la vida y les vas buscando una solución. Hay muchas huellas en el camino, hay mil maneras para avanzar. Hay muchas huellas en el destino, si vas tranquilo no tardarás. Si vas tranquilo no tardarás. Pepe Alba ilustra sus amplias influencias líricas y musicales con temas que penetran dentro de su influencia andina. Con su eclecticismo y su fuerte habilidad como autor, talla su propia firma en el mundo musical del pop latino. ¿En qué momento me atrapaste? No quiero aún salir, y lo que hago es recordarte como un tierno cuculí. Si quisiera verte ahora no sabría qué decir. Solamente digo esto, no quiero estar así. Del esfuerzo que uno brinde en un amor. Lo que más me gusta hacer a mí es cantar en vivo, es tocar en vivo con mi banda. Me encanta componer, pero cuando yo me pongo en un escenario es la gratificación a todo eso. Todo lo que has hecho te lo están pagando en ese momento con esas miradas, con esas sonrisas, con esa energía. La combinación de diferentes elementos es lo que me interesa. Viejo y nuevo, blanco y negro, norte y sur. La fusión de culturas, música y gente. De ahí es que yo quiero tomar mi mensaje. Ya no falta más recuerdos con los tuyos. Incorporando los elementos folclóricos que ha heredado con los nuevos sonidos que rodean su vida diaria, Alba forma una alquimia que le ha otorgado una voz singular, el sonido que buscaba. Este lugarcito es mi adoración, este lugarcito de mi formación, cultura tan linda de mi tradición. Te dedico esta canción, raíz de mi vida y toda mi pasión, raíz de mi vida y mi evolución, razones tan buenas para una ilusión. Te regalo esta canción. Es la tierra de mis viejos. La música de Pepe Alba trae un nuevo aire a una generación de nuevos latinos. Yo caminaré las piedras hasta sentir el temblor. en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Oh, oh. Estoy sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor. En mi cuerpo nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Oh, oh. Toma, hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión. Oh, oh, con desilusión. Ni hablar del temblor. Te besaré en el templo, lo sé, será un buen momento. Oh, oh, oh. Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión. www.radiotonal.blogspot.com